avasallar nuestros derechos. La forma más evidente de sacar la comunicación del vínculo económico. Todos sufrimos. No queremos estar más donde estamos, porque no se puede estudiar, directamente no se puede estudiar ahí. Que sigan luchando la juventud, siguiendo los pasos, las ideas, lo que hemos luchado nosotros, los maloneros. Esta es la Ronda Informativa. La Ronda Informativa. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de esta emisora? Sean bienvenidos a la 25ª edición de la Ronda Informativa. Saludamos también a nuestro compañero de estudios, Joaquín Guerrero. Hola Daniel, ¿qué te parece si iniciamos la tarea presentando los siguientes titulares? Compartir información es un derecho. Suma tu aporte a larondainformativa@gmail.com. Nueva temporada de Radio del Viento. Joven estudiante difunde su revista barrial llamada con el nombre de FASO. Taller de Cinotipia, fotografía y emulsiones en Tilcara. ¡Vamos a reprimir! Esta es la Ronda Informativa. Esta es la Ronda Informativa. Nueva temporada de Radio del Viento. La emisora experimental de contenidos radiofónicos de la Cátedra de Radio de la Facultad de Humanidades de la UNJU presentó la nueva temporada 2015 con nuevas propuestas para sus oyentes. Sonia Segada, docente de la Cátedra de Radio, conversó con nosotros. Iniciamos la segunda temporada de Radio del Viento desde el taller de radio de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy. Radio del Viento es una experiencia, una emisora experimental que emite a través de internet por streaming y después dejamos los contenidos para compartirlos a través del podcast y están todos habilitados para escuchar, para descargar y para seguir compartiendo todo lo que se produce desde los talleres de radio junto a los estudiantes adscriptos que están participando. Este arranque de Radio del Viento del viernes empieza con dos propuestas bien particulares. Una es Borrón y Cuento Nuevo, que es una vuelta de tuerca en todo caso a los tradicionales cuentos de las princesas. En estas historias que vamos a escuchar, las princesas no aceptan moldes, los príncipes no son tan encantadores y las brujas no son como las pintan en todo caso. Y también esa es una producción del equipo Bohemia. Y El Gato Negro, que es otro de los equipos de producción que trabaja con nosotros, nos va a proponer un viaje hacia el futuro, un futuro que puede ser entendido como apocalíptico, pero que nos va a invitar a reflexionar acerca de la comunicación. El proyecto, o el trabajo más bien, se llama Proyecto INTI. Para escuchar estas producciones, ingresa a Facebook Radio del Viento. Joven estudiante difunde su revista barrial llamada con el nombre de FASO. Lalo Torres, coordinador del Espacio Joven La Salle del barrio Malvinas, nos comentó sobre la experiencia de la comunicación. Estamos sacando una revista del año pasado que se llama FASO y la revista tiene este nombre con la idea justamente de plantear algo que está entre todos los jóvenes, que el FASO es lo que consumen, que mucho se habla pero poco se dice sobre lo que provoca, o ciertos mitos sobre eso, pero mucho no se dice. Entonces queremos que los jóvenes hablen, que los jóvenes se enteren más sobre eso. Lo que necesitamos es que nos ayuden a difundir esta propuesta, por sobre todo, y que bueno, que si alguien necesita que le mandemos la revista FASO, que nos digan a dónde, y bueno, si es un lugar que sea muy lejos, que puedan pagar solamente el envío, y si nos quieren dejar un aporte voluntario, porque la idea de la revista, nosotros cobramos 5 pesos y 10 pesos a los docentes, 5 a los chicos y 10 a los docentes, pero hay chicos que no les cobramos nada, o a veces ellos hacen un aporte voluntario, que con eso nosotros después nos sirve para poder sacar más copias y difundir más y para sacar folletos. Taller de Cinotipia, fotografía y emulsiones en Tilcara. Marcelo Abud, organizador del evento, presentó el taller realizado por Jorge Martín de la provincia de Córdoba como una técnica artesanal antigua de impresión de imagen sobre cualquier tipo de soportes. Este taller se realizó los primeros días de mayo. La cinotipia es una forma de hacer fotografía muy antigua, tiene que ver mucho con la estenopédica y con otras técnicas, yo diría, de la raíz de la fotografía. No estamos yendo como a la base con esto. Es una técnica muy antigua que ya quedan muy pocos que siguen trabajando con estas técnicas. A partir de la era digital, esto se ha ido perdiendo un poco. Hay mucha gente también, por otro lado, que sigue trabajando con estas técnicas tan antiguas. Bueno, Jorge Martín es uno de los que sigue trabajando muchísimo con todas estas técnicas y otras técnicas así de base a emulsión. Está muy cerca del grabado ya todo esto también. Bueno, la fotografía en general siempre tuvo mucho que ver con el grabado, ¿no? Siempre es necesario, es como un registro de algo que ya está. Informe especial en la ronda informativa. Para esta edición llegamos al barrio Sargento Cabral de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en donde compartimos junto a los vecinos la historia de Matías Quiroga. Matías era nuestro amigo. Matías y Quiroga, así como cualquier vídeo como que puede tener este hecho, es amigo nuestro y personalmente comenzamos a pedir justicia. Nosotros vimos la necesidad de la realización del festival. ¿Por qué un festival? Porque el festival es el nexo más directo que hay entre la gente y los casos que hay. Y bueno, hace 5 años que se realiza, porque hace 5 años que perdemos a nuestro amigo. Acá en el Polideportivo es el tercer año que se hace al aire libre. Y tenemos la suerte de contar con gente que se adhiere también a la causa, siendo nosotros, considerándonos jóvenes, digamos, en este movimiento, y también siendo parte de una banda. Nosotros también somos banda del Terco, y originados también por el Matías Quiroga, que él fue el que comenzó esta movida, digamos, y nosotros no tuvimos mejor elemento que representarlo de esta manera y a la vez brindarle el espacio a todas las instituciones que vienen y dar el mensaje que es contra la impunidad, contra la injusticia que hay en Jujuy. Las garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza. No me mires desde ahí, Dios me ha hecho para caer. Y no sientas pena por mí, tal vez vivir cueste el pecado. Y si todo lo he soñado, lo viviré en la realidad. Es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Llevaba toda la vida mi hijo, vecinos que viven a la vuelta de mi casa. Y la justicia, entre comillas, la justicia del hombre, no existe. Y yo convivo con los asesinos. Yo sufro ese tipo de violencia porque es una violencia psicológica. Y para nosotros no hay ninguna justicia. No hay ningún derecho, existen derechos humanos, pero ¿de qué? Si nosotros los que somos víctimas, estamos desprotegidos en todo sentido. Solo le pido a Dios y a toda la gente que se comprometa cuando hay casos así, porque de esa manera vamos a aprender a cuidarnos, aprender a hacer valorar nuestros derechos como ciudadanos y protegernos, porque estamos realmente desamparados. Gracias, juventud, y sigan adelante para poder hacer justicia de tantos jóvenes que nos han derrotado, jóvenes, niños que nos han derrotado de nuestra vida. Gracias, como decía mi hijo, Gracias, gracias totales. Gracias, Matías, que me estás viendo, hijo. Te amo, hijo. Lo que esperamos es que la gente entienda que se habla del tema. Entendemos que esto en la televisión no se habla, se habla muy poco, y nosotros entendemos que lo que queremos hacer es que se sepa lo que está pasando. En el cierre, recordamos el 1 de mayo, que se conmemora en todo el mundo como el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que iniciaron una huelga justamente el 1 de mayo del año 1886, que comenzó con una manifestación de más de 80.000 trabajadores que meses después fueron ejecutados al ser acusados de promotores del conflicto. 31 obreros fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada, pero ese mismo año de 1886, otra organización de trabajadores logró que el sector empresarial cediese ante la presión de las huelgas por todo el país. Despedimos la 25ª edición 2015 de la Ronda Informativa. Compartí saludos, noticias, audios o imágenes a larondainformativa@gmail.com. Que todas y todos tengan una excelente semana. Y en esta emisión nos despedimos con un tema referido al Día del Trabajo. Primero de mayo, día del trabajo es, y yo quisiera contarle lo que pasó esa vez. Fue en la ciudad de Chicago, en que los trabajadores, mejores formas de pago, pedían a los hambreadores. La división del día, en tres partes iguales, era lo que pedían. Los obreros formales, tomó parte de la milicia, y vino la represión, y todos los dirigentes murieron en la prisión. Los obreros del mundo, justamente indignados, se levantaron en huelga, y todo esto lograron. Desde este día glorioso, se festeja en el mundo, el día primero de mayo, como un triunfo rotundo. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la Ronda Informativa. Conducción: Marcela López, Joaquín Guerrero. Producción informativa: Romina Argote, Luis Alberto Tito, Ricardo Vargas, Selene Flores, Daniel Chouki. Producción general: Centro de Formación Profesional La Voz del Cerro. Edición y arte: Cooperativa Minca de Arte y Comunicación.